Hay naciones que se derrumban cuando están bajo presión, y hay otras que se crecen cuando están contra las cuerdas. Si decides atacar alguna, sería conveniente averiguar a cuál de esos dos grupos pertenece. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando Zafarrancho Podcast, un programa en el que se comentan temas bélicos pasados, presentes y futuros desde un punto de vista personal y subjetivo, en el que no se pretende exaltar la guerra sino los valores humanos que afloran en ella. En el episodio de hoy hablaremos sobre una operación militar relámpago de 1976 que dejó estupefacto no solo al enemigo, sino al mundo entero. Nos referimos al rescate en Entebbe, cuando un grupo de 200 soldados hebreos atravesó media África para rescatar a 105 rehenes judíos secuestrados por palestinos. En la sección de actualidad comentaremos, basados en la breve información circulante, la última operación de rescate de rehenes realizado por nuestros ya conocidos Navy SEALs el pasado mes de enero de este año 2012. Y con el programa enfocado en secuestros, terroristas y rescates, comentaremos un par de películas en la sección dedicada al ocio. La pieza musical de fondo se titula Emboscada, compuesta por Matías Westlund. Esta pieza y toda la música o efectos de sonido de este programa son catalogados como Creative Commons o Public Domain. Más información en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Sed todos bienvenidos al cuarto episodio de Zafarrancho Podcast. En la sección histórica del episodio de hoy veremos un hecho que se conoce de varias maneras, siendo Rescate en Entebbe el nombre más difundido en castellano. Lo que escucharéis a continuación representó una increíble gesta, una empresa que parecía imposible de realizar pero que se logró a pesar de que sus protagonistas lo tenían todo en contra. Justo ahora, cuando se está grabando y publicando este podcast, se cumplen 37 años de unos acontecimientos que mantuvieron en vilo al mundo y que se desarrollaron en el lapso de una semana, del 27 de junio al 4 de julio de 1976. Todo comenzó cuando un avión de Air France fue secuestrado por cuatro terroristas el domingo 27 de junio de ese año. Pero como siempre hacemos en Zafarrancho Podcast, veamos algunos antecedentes que servirán para ponernos en contexto. Israel es primero que todo un milagro de la historia. El Señor Dios le hizo promesas a un hombre llamado Abraham, luego Isaac y Jacob, sus descendientes, acerca del territorio que les otorgaría a ellos, a los descendientes de Abraham. Le dijo a Abraham, cuyo nombre más tarde cambió de Abraham a Abraham, estas palabras: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7 y 8. Estos antecedentes tal vez parezcan exagerados, pero no lo son tomando en cuenta que las causas del secuestro del vuelo 139 tienen raíces en el conflicto árabe-israelí, y que ambos pueblos utilizan argumentos para justificar su pelea que provienen de la mismísima creación de sus respectivos pueblos, historia que ambas religiones distorsionan a su propia conveniencia. Aprovechamos esta peligrosa ola en la que nos hemos montado para hacer un disclaimer. Atención. Nuestra opinión sobre el conflicto árabe-israelí no las reservamos. Hemos decidido reseñar estos hechos porque se resolvieron con una operación militar excelsa y porque todos los que participaron en ella demostraron un gran valor y espíritu de sacrificio, desde el último soldado hasta el primer ministro que asumió toda la responsabilidad al ordenar su ejecución. La geopolítica de los años 70 hizo que la llevaran a cabo los judíos, pero si lo hubieran hecho los chipriotas, los esquimales o los habitantes de la isla de Pascua, la reseñaríamos con la misma admiración. Regresando a los antecedentes y sin ir tan atrás en el tiempo, debemos decir que, como todo el mundo más o menos sabe, con la creación del Estado de Israel en Palestina en 1948, los habitantes locales árabes fueron desplazados. Con el pasar de los años crearon grupos de resistencia que evolucionaron y tomaron diversos caminos reivindicativos. Los grupos más radicales se decidieron por usar el terrorismo como arma contra Israel. Por ese motivo, desde finales de los años 60 realizaron ataques de todo tipo, entre ellos los secuestros. Para 1972 sus acciones habían alcanzado cotas insospechadas. El 15 de mayo, 28 civiles fueron asesinados por terroristas japoneses en el aeropuerto de Lod, que era como se llamaba entonces al aeropuerto Ben Gurión. En ese ataque, los palestinos contaron con la ayuda de colegas nipones en una alianza mundial de grupos terroristas y que sería útil años más tarde para el secuestro del avión de Air France, como veremos en breve. La lista de atentados y secuestros es larguísima, pero otro de los antecedentes importantes fue el secuestro del avión de la aerolínea belga Sabena, secuestrado por dos hombres y dos mujeres del grupo Septiembre Negro el 8 de mayo en Austria. Los terroristas hicieron aterrizar el aparato en el aeropuerto de Lod en Tel Aviv y exigieron la liberación de 315 palestinos prisioneros. Menos de un día después, el grupo de operaciones especiales hebreo, Sayeret Matkal, atacó el avión y liberó a los rehenes. El líder de los comandos era Ehud Barak y entre sus miembros estaba Benjamín Netanyahu, ambos convertidos años después en primeros ministros de Israel. Sobre esto hablaremos en un próximo episodio de Zafarrancho en Gotas. Estad atentos. Algo común en los secuestros de ciudadanos hebreos era que su gobierno rechazaba negociar con los terroristas. Y eso se cumplió a rajatabla en uno de los más sonados casos previos al secuestro de Entebbe. Ocurrió el 4 de septiembre durante los Juegos Olímpicos de Múnich. El mismo grupo palestino Septiembre Negro secuestró a un grupo de atletas y entrenadores israelíes. Mientras el gobierno hebreo se resistía a sus demandas, el gobierno alemán lanzó una acción de rescate, con resultados catastróficos. Murieron 5 entrenadores, 6 atletas, 5 terroristas y un policía alemán. 4 años más tarde, el 25 de enero de 1976, 5 terroristas, 3 palestinos y 2 alemanes, planeaban derribar con un misil tierra-aire SAM-7 un avión de la aerolínea israelí El Al, cuando aterrizara en el aeropuerto internacional de Nairobi, en Kenia. Alertados por el servicio secreto israelí, las autoridades keniatas frustraron la operación arrestando a los sediciosos. Luego el Mossad, especialista en hacer desaparecer gente, les inyectó un cóctel que dormiría un elefante, los colocó en ataúdes y con papeles falsos los embarcó en el mismo avión que los bellos durmientes querían derribar pocas horas antes. A la mañana siguiente el grupo se despertó en una cárcel de máxima seguridad de Israel. Con ese continuo gotear de ataques terroristas, llegamos, como ya acostumbramos decir en Zafarrancho Podcast, a una fecha, domingo 27 de junio de 1976, y a un lugar, el Aeropuerto Internacional Ellinikon, en Atenas. Ahí se encontraba haciendo escala el vuelo 139 de Air France y que usaba un avión Airbus A300. El vuelo 139 se había originado en Tel Aviv y tenía como destino final el Aeropuerto Charles de Gaulle, en París. A las 11 de la mañana, 58 pasajeros adicionales embarcaron hasta alcanzar un total de 248 personas. Entre esos pasajeros llegaron dos palestinos militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina y una pareja alemana, miembros del grupo Células Revolucionarias. Los terroristas aprovecharon dos debilidades del aeropuerto Ellinikon. La primera, una huelga de sus trabajadores que mantenía las instalaciones casi al borde del caos. Y en segundo lugar, las relajadas medidas de seguridad griegas para abordar cualquier avión. Por ese motivo, los maleantes abordaron la aeronave con las armas prácticamente a la vista. En unas latas de dulces que llevaban en las manos, transportaban granadas, y uno de ellos, con gran desparpajo, llevó su ametralladora colgada del hombro escondida bajo una chaqueta. ¿Cómo han cambiado las cosas? Si ahora osas llevar un poco más de enjuague bucal de lo permitido, terminas en Guantánamo. Transcurridos 5 minutos después del despegue, los terroristas tomaron posiciones y anunciaron a los pasajeros que el vuelo estaba bajo su control. Para que no hubiera duda ni actos de valentía por parte de algún pasajero, mostraron sus granadas de mano sin el seguro puesto. En la cabina los pilotos escucharon los gritos provenientes del pasaje. Para averiguar qué pasaba, el ingeniero de a bordo al abrir la puerta se encontró con el cañón de una pistola justo en medio de los ojos. Después de someter al capitán Michel Bacos y a los otros dos oficiales, Wilfred Bosse les ordenó mantener silencio radio y dirigirse al aeropuerto de Bengasi, en Libia. ¿Quién era Wilfred Bosse? ¿Por qué colaboraban alemanes y palestinos a bordo? Hagamos una pausa para conocer quiénes tomaron el avión. Por una parte estaban Wilfred Bosse y Brigitte Kuhlmann, que eran miembros fundadores del grupo terrorista alemán Células Revolucionarias. Wilfred, aunque defendía con las armas sus ideales, tenía modos correctos y educados, por lo que sus amigos se referían a él con el apodo de Bonnie. En cambio, tanto amigos como enemigos se referían a Brigitte como esa grandísima hija de puta, por ser una disciplinada, fanática y despiadada revolucionaria. Por el lado palestino estaban los dos hombres de mayor confianza de Wahdi Haddad, el líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Haddad fue un culto doctor de medicina que paulatinamente abrazó el extremismo cuando su alma, torturada por el recuerdo de la destrucción del hogar materno en 1948 por parte de los israelíes, tomó el control de sus actos. Ambos grupos formaban parte de esa alianza mundial que mencionamos anteriormente, llamada también la Internacional Terrorista. No nos confundamos, dijimos terrorista. Ese eje del terror compartía su aversión contra el consumismo, el colonialismo y el capitalismo. Cuando el gobierno griego notificó al hebreo que un avión proveniente de Israel mantenía silencio radio y se dirigía al sur, Tel Aviv activó el estado de alerta. A bordo, los cuatro individuos confiscaron los pasaportes y colocaron a todos los pasajeros en la clase turista del avión. Allí sufrieron y sudaron copiosamente durante las 7 horas que estuvo el avión en Bengasi. En ese tiempo el aparato fue reabastecido de combustible. Cuando estaba a punto de despegar, un gran alboroto despertó a todos de su letargo. Tricia Martel, una de las pasajeras, salió sangrando del baño posterior. La mujer dijo que había abortado, hecho que confirmó un médico que estaba entre los pasajeros. Para evitar complicaciones debido a la imposibilidad de detener la hemorragia, Wilfred Bosse aceptó desembarcarla tal y como sugirió el doctor. La señora bajó del avión y rápidamente fue evacuada en una ambulancia. Lo que no supieron los terroristas fue que todo era una mentira. Tricia se hizo un corte en la ingle y su pantomima fue secundada por el médico, que en un alarde de rapidez mental y valentía le siguió el juego. En pocas horas la señora Martel estaba dando valiosa información en Londres a Scotland Yard, que la comunicó de inmediato a Tel Aviv. Así los israelíes obtuvieron una instantánea de lo que sucedía a bordo, es decir, que cuatro terroristas armados con granadas, pistolas y subametralladoras habían secuestrado el avión. Otra rápida reacción entre los pasajeros ocurrió momentos antes, cuando los terroristas recogían los pasaportes y revisaban a los rehenes. El señor Davison tenía un carnet en el bolsillo de su camisa que lo identificaba como miembro de las Fuerzas de Defensa israelíes. Sabiendo que si lo descubrían le costaría la vida, con sigilo lo tronchó en dos partes. Se metió una mitad en la boca y lo mismo hizo su esposa con la otra. Pero el duro carnet de plástico era intragable, así que después de machacarlo con sus dientes, lo introdujeron en sendas latas de refresco momentos antes que les tocara el turno de ser revisados. Mientras tanto, en Israel, el gabinete de crisis presidido por el primer ministro Yitzhak Rabin supuso que el avión sería conducido a Tel Aviv como todos los anteriores casos de secuestro. Pero en esta ocasión, aprendiendo de sus errores, Wadi Haddad decidió alejar su precioso botín lejos de las Fuerzas de Operaciones Especiales hebreas. Siguiendo sus instrucciones, los terroristas llevaron el avión al corazón de África, haciéndolo aterrizar en el aeropuerto internacional de Entebbe, en Uganda. Ese país estaba gobernado por el dictador Idi Amin Dada, un cruel, egocéntrico y enloquecido personaje que gobernaba con sadismo y mano de hierro. El funesto dictador había sido amigo de los hebreos hasta que le negaron la venta de aviones de última generación con los que quería atacar a la vecina Tanzania. Habiendo recibido entrenamiento militar en Israel, exhibía con orgullo las alas de paracaidista del ejército israelí entre las decenas de medallas que adornaban su pecho. Pasando del amor al odio, se alió con sus enemigos palestinos ofreciéndoles financiación y apoyo logístico. I changed from Israeli alliance because Israeli are criminals and they are not trusted people. They don't tell the world the truth. They were taken to Palestine as refugees and then they changed Palestine to become a state of Israel by force of arms given to them by Americans and the British. 14 horas después de iniciado el secuestro, el Airbus aterrizó en Entebbe. Cuando los pasajeros se asomaron por la ventanilla, vieron a decenas de soldados ugandeses alrededor del avión, que fue aparcado al lado de la antigua terminal, a más de 2 kilómetros del nuevo edificio y de las nuevas pistas. Y esa antigua terminal fue la improvisada cárcel para los rehenes. Mientras caminaban del avión al edificio, en medio de un pasillo formado por soldados ugandeses armados, vieron cómo los terroristas del avión eran recibidos con aplausos por otros colegas que los esperaban en la terminal. Para enfrentar la crisis, el gabinete conformado por los ministros del gobierno de Rabin planteó dos posibles alternativas. La primera era la opción militar, que el jefe del ejército tachó de imposible considerando que los rehenes estaban a más de 4.000 kilómetros, en un país hostil a Israel y cuyo camino estaba sembrado de países también hostiles a Israel. La segunda opción conducía a lo impensable, a la negociación con los terroristas y, por ende, a la aceptación de sus condiciones. Recorrer ese sendero traería seguramente un aumento de los secuestros con demandas cada vez más exigentes. Se decidió en primera instancia recorrer los dos caminos, al tiempo que la crisis saltaba a los medios. This is the CBS Sunday Night News with Morton Dean. Good evening. An Air France jet was hijacked by Palestinian guerrillas today. On board, 9 Americans, some 80 Israelis and 157 other passengers. Por primera vez en la joven vida del Estado hebreo se consideraba la opción de negociar con terroristas. No era descabellado, ya que el plan de Wadi Hadad tenía al Estado de Israel contra las cuerdas. Para desarrollar la opción militar no hubo necesidad de una orden presidencial. Los grupos de operaciones especiales Sayeret Matkal y Sayeret Sahanim ya estaban esbozando planes para un ataque. Uno de ellos contemplaba el transporte de soldados que se lanzarían en paracaídas en el lago Victoria, alcanzando su orilla oeste por medio de lanchas neumáticas también lanzadas desde el aire. ¿Por qué el lago Victoria? Porque en su ribera oeste se encontraba el aeropuerto de Entebbe. Este plan fue desechado rápidamente por su complejidad operativa, dando paso a otro que se fue materializando a medida que pasaban las horas. Hablaremos de él más tarde. Claro está que para armar un plan tan audaz se necesitaban toneladas de información. Buscarla era vital. Ehud Barak, que años más tarde fue primer ministro de Israel, ejerció durante esa crisis como jefe de operaciones del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa Hebreas. Barak lideró una frenética búsqueda de información que a las 2 horas ya le había proporcionado a las primeras diapositivas, es decir, fotos de la terminal, cedidas por la Fuerza Aérea. A las 4 horas tenían varias películas tomadas durante ceremonias hechas en ese aeropuerto. Poco después llegaron los planos detallados de la antigua terminal, ya que había sido construida por una compañía israelí. Debemos decir, señoras y señores, que esto ya era todo un logro, y que el sistema informático israelí de la época estaba a la par del americano o del soviético. Con la nación judía sumida en la angustia, se llegó al tercer día, martes 29 de junio. Jugando un doble papel, Amin comunicó al mundo entero, a través de Radio Kampala, que permitir aterrizar a los terroristas en Uganda había sido un gesto humanitario, y que estaba tratando de resolver la situación. Por esa razón transmitió las exigencias palestinas, que eran nada más y nada menos la liberación de 53 palestinos convictos, 13 de ellos en cárceles de Kenia, Suiza, Alemania Occidental y Francia. Los restantes 40 estaban en Israel, entre ellos los bellos durmientes de los que hablamos hace pocos minutos y Okoso Okamoto, el japonés que lideró el ataque al aeropuerto de Lod en 1972. A mayores, el gobierno de Francia debía pagar 5 millones de dólares si quería recuperar el avión. El límite estaba fijado para las 2 de la tarde del jueves, es decir, a solo 2 días. Esto complicaba mucho la opción A, o sea, la negociación. Una cosa era liberar presos de sus propias cárceles, y otra muy distinta, solicitar y coordinar en tan solo 48 horas la liberación de 13 presos en otros 4 países. Para enredar aún más las cosas, una hora después de haber hecho públicas sus demandas, los terroristas clavaron un clavo más en lo que consideraban sería el ataúd para el gobierno israelí. Con mazos en la mano, dos de ellos se apersonaron en la gran sala de espera donde estaban los rehenes y en la pared del fondo hicieron un hueco a mandarriazos, así, en plan bestia, creando una pequeña puerta hacia una sala más pequeña, una estancia claustrofóbica, un área vacía rodeada por cuatro paredes desnudas. Como dos siniestros buitres, Wilfred Bosse y Brigitte Kuhlmann desplegaron una lista. Wilfred, con sus finas maneras, dijo que las personas elegidas debían atravesar el boquete y permanecer en la siniestra cámara. La sádica Brigitte se mezcló entre los rehenes para empujar y dar golpes con la cacha de su pistola a los elegidos. Después del tercer nombre no se necesitó ser un Jedi para sentir que había una perturbación en la fuerza. Los nombres eran hebreos. Los terroristas, alemanes para más inri, estaban clasificando a los rehenes en judíos y gentiles. Fue un momento escalofriante. Una vuelta a un pasado que se creía superado. Alemanes colocando a los judíos la estrella de cinco puntas en el pecho antes de meterlos en un zulo, en un vagón, en una cámara. Con el temple que da haber regresado del mismísimo infierno, un anciano rehén se levantó y gallardamente caminó hacia Wilfred Bosse, mientras Brigitte le gritaba y apuntaba con la pistola. Ignorándola por completo, el viejo se abrió el puño izquierdo de la camisa y arremangándosela con la otra mano puso ante los ojos del alemán el número que años atrás le habían tatuado en un campo de concentración. Perdiendo la compostura, Wilfred Bosse gritó con una mezcla de vergüenza y desesperación. «No soy un nazi, yo soy un idealista». Al día siguiente, con alrededor de 100 pasajeros hebreos en un lado y el resto en el otro, la situación cambió. Aunque Francia había asegurado a Israel que no tomaría acciones por su cuenta, negoció con los terroristas obteniendo la liberación de los rehenes no judíos. Mucho se dice por ahí que los palestinos los liberaron espontáneamente, pero en realidad otro avión de Air France ya había aterrizado horas antes esperando órdenes en la nueva terminal del aeropuerto de Entebbe. Fue otro momento de gran tensión. Los judíos, asomados por el boquete de su horrible habitación, vieron como los otros pasajeros recogían sus cosas y se dirigían hacia la puerta principal de la sala de espera. Pero no todos salieron como alma que lleva al diablo rumbo a la libertad. El capitán Michel Bacos habló con su tripulación y les dijo que su obligación era velar por todos los pasajeros hasta el final, sin importar cuáles fueran las consecuencias. Cuando les preguntó si tenían algo que decir, la única respuesta que obtuvo de sus 12 subalternos fue: «Estamos con usted, capitán». Cuando Bacos le comunicó su decisión al terrorista alemán, este se encogió de hombros y le dijo: «Es vuestra decisión, comandante». Otra pasajera gentil tampoco quiso abandonar a los desdichados judíos. Era una monja que le dijo a Wilfred Bosse que no dejaría a los demás pasajeros atrás. El alemán, harto de gestos estoicos, le hizo una señal con la cabeza a uno de los palestinos que, colgándose la ametralladora en la espalda, se colocó detrás de la religiosa y abrazándola la alzó y la llevó en volandas hasta el avión mientras la monja pataleaba y lo increpaba. Suponemos que quienes no conozcan el término gentil ya lo habrán sacado por contexto. Pero no está de más que veamos qué significa. Gentil, del latín gentilis, adjetivo. Entre los judíos, se dice de la persona o comunidad que profesa otra religión. O dicho de otra manera, así es como le dicen los judíos a los que no lo son. Y aunque no seamos judíos, usamos el término porque en primer lugar le da más dramatismo al asunto. En segundo lugar, aprendemos a usar la palabra. Y en tercer y último lugar, cumplimos con el momento erudito de Zafarrancho Podcast. Sobre la separación de los hebreos, Shimon Peres, que era el ministro de la Defensa durante la crisis, dijo que ese fue el momento más difícil emocionalmente. Todo el país temiera que se produjera un pequeño holocausto allá en Entebbe. Creyendo que se habían anotado un gran tanto ante la opinión pública mundial, los terroristas sentían que se acercaba el momento de la capitulación hebrea. Pero lo que en realidad hicieron fue darle a los hebreos una herramienta con la cual quitar los clavos al ataúd mencionado previamente. Una vez en París, y con autorización francesa, los pasajeros liberados fueron interrogados por el Mossad, que llegó inclusive a usar hipnosis para obtener la mayor cantidad de información posible. De hecho, una de las condiciones impuestas por el primer ministro Rabin para aprobar una posible intervención militar era que la información de inteligencia debía ser abundante, contundente, precisa e incuestionable. Gracias a esto conocieron el número e identidades de los terroristas, su armamento, su jerarquía, su carácter y moral, la disposición interna de la terminal, el número de guardias ugandeses y su armamento, y también que Idi Amin Dada estaba apoyando a los terroristas. Entre esos afortunados pasajeros estaban algunos judíos cuyos nombres no eran típicos israelíes y por tanto habían sido liberados erróneamente por los terroristas. Entre ellos un antiguo miembro de las fuerzas de defensa que al tener entrenamiento militar y una memoria prodigiosa, fue una de las principales fuentes de datos. La liberación de los pasajeros no judíos permitió conocer al mundo la cruel y escalofriante realidad. Nos referimos a la separación a la que habían sido sometidos los rehenes restantes. En la prensa israelita apareció en primera plana una palabra que no imaginaron imprimir nunca jamás: selección, o lo que es lo mismo, segregación. Esto cayó como una losa de concreto sobre Yitzhak Rabin, su gabinete y el país entero. Familiares enfurecidos penetraron en el recinto donde vivía el primer ministro, exigiendo la liberación de los presos palestinos. Y cuando un representante suyo se reunió con los familiares, se vivieron momentos de gran tensión. Así, para el jueves 1 de julio al mediodía, en Entebbe permanecían 105 rehenes judíos junto a los 12 miembros de la tripulación. Estaban tan desamparados como la misma Israel, que había sido abandonada por Francia, que trataba de pasar desapercibida después de rescatar a sus nacionales, y por la ONU, dominada por el mayoritario sentimiento contrario a Israel. Por ese motivo, los judíos sabían que la solución se encontraba en sus propias manos. Manos a las que, como siempre, no les temblaría el pulso a la hora de obrar en una u otra forma. Por ese motivo no dudaron en engañar a los terroristas simulando una capitulación. Usando el ego de Idi Amin Dada, lo persuadieron ofreciéndole hasta el Premio Nobel de la Paz para que interviniera. El egocéntrico africano presionó a los palestinos para que extendieran el límite diciéndole que los hebreos aceptaban las demandas, pero que necesitaban tiempo para negociar con los países en los que estaban detenidos los otros 13 terroristas y lograr su liberación. El farol funcionó. Los terroristas extendieron el plazo hasta el domingo 4 de julio a las 8 de la mañana. Los israelíes eran conscientes de que la liberación de esos 13 terroristas era imposible, pero lograron darle a sus militares lo único que necesitaban: tiempo, que en horas equivalían a 48. Eso sí, esos 2 días debían bastar. Cuando Shimon Peres presionó a sus jefes militares para que presentaran un plan de rescate, el general Benjamin Pellet, comandante de la aviación israelí, le preguntó: Shimon, ¿qué es lo que quieres? ¿Que conquistemos Entebbe o toda la maldita Uganda? Shimon le respondió: ¿qué necesitas para lo uno o para lo otro? El general le respondió: para conquistar Uganda necesito varios miles de soldados. Para conquistar Entebbe me bastarían 200 o 300 hombres. La clave de todo era la sorpresa. Si lograban convencer a sus enemigos que habían sido doblegados y que desesperadamente buscaban obtener la liberación de los terroristas, podría ser que bajaran la guardia y pudieran rescatar a los rehenes sin que los terroristas los fusilaran en el proceso. Mientras los militares de alto rango y los políticos discutían sobre el posible número de muertos durante el ataque, los oficiales de mayor graduación involucrados afinaban detalles de la operación, que ya había recibido un nombre oficial: Operación Thunderbolt, o sea, Operación Rayo, nombre que resultaría increíblemente acertado. Con la información recabada por el grupo de Ehud Barak, el ejército ya había construido en el más estricto secreto una terminal a escala real. No estamos hablando de una maqueta. Si buscáis en internet, veréis fotos del edificio de la terminal, que era un mastodonte de varios cientos de metros de largo y 4 pisos de altura, con torre de control y todo. Los contratistas convocados por el ejército para la construcción de la réplica fueron invitados, entre comillas, a permanecer recluidos en la base militar israelí hasta que todo terminara, con el claro objetivo de evitar filtraciones y mantener el secreto más absoluto. Varias acciones de entrenamiento fueron conducidas al mismo tiempo. Mientras el grupo de fuerzas especiales Sayeret Matkal ensayaba el acercamiento y entrada en el edificio de la terminal, los paracaidistas practicaban el control del perímetro, defendido por las fuerzas ugandesas. Por otra parte, los aviadores ensayaban el reabastecimiento de los aviones en el aeropuerto de Entebbe porque llegarían con el combustible bajo mínimos, asunto crucial que comentaremos más tarde. Los equipos médicos también se preparaban para atender en los aviones una gran cantidad de heridos en caso de que los palestinos dispararan a los rehenes. Y así, con los roles bien definidos y distribuidos, cada uno de los grupos se preparaba para la acción. Pero una cosa era obvia. Ninguna de estas acciones coordinadas se podría llevar a cabo si no se aterrizaba en Entebbe y de forma lo más discreta posible. Para viajar se usarían aviones de transporte C-130, con las mejores tripulaciones de la aviación israelí. Por esa razón, mientras los otros equipos ensayaban sus misiones en el edificio construido exprofeso en Tel Aviv, en una base aérea secreta de la península de Sinaí, los pilotos planificaron un aterrizaje en completa oscuridad. Jamás se había intentado. Con equipos experimentales de visión nocturna se efectuó un ensayo entre la noche del viernes y el sábado. El avión se acercó a la base en la más absoluta oscuridad e inició las maniobras de aproximación. El plan operativo de la maniobra exigía que a 60 pies de altura el piloto encendiera las luces, por obvios motivos de seguridad. Cuando lo hicieron, tanto piloto como copiloto echaron mano de las cuatro palancas de potencia de los motores, llevándolas al máximo, haciendo rugir y elevar el aparato que estaba a más de 200 pies desviado de la pista. El ejercicio de aterrizaje a oscuras había sido un rotundo fracaso. Esa misma noche, a cientos de kilómetros más al norte, a los grupos en tierra tampoco les iba muy bien. Cuando dos soldados no chocaban entre sí, algunos de los jeeps no encendía o se encasquillaba alguna arma. La tensión y los nervios iban en aumento, así como el número de ensayos. Una, otra y otra vez repetían la maniobra. Los momentos de descanso se aprovechaban para que todos los soldados memorizaran los retratos robots de los terroristas, que habían sido suministrados por el Mossad. Debían reconocerlos instantáneamente y sin vacilar, para dispararles en medio de decenas de rehenes aterrorizados. Pero ante tantas dificultades técnicas, si le preguntaban a cualquiera, desde el ministro de la Defensa hasta el último soldado, si creían posible la misión, sin dudarlo respondían: se puede hacer y se hará. Y bien, aunque se hiciera, si no había regreso, la misión fracasaría igualmente. Los C-130 tenían autonomía para hacer solo el vuelo de ida, pero no el de vuelta. Para el reabastecimiento, Israel tenía dos opciones: reabastecerse en Entebbe o hacerlo en el único país que no les era hostil, Kenia. Por ese motivo fue enviado el sábado, es decir, el día previo al día límite, Ehud Barak, con la misión de negociar y lograr que ese país reabasteciera los cuatro C-130. No era cuestión de ir, pedirlo y que le abrieran los surtidores. Con lo inestable y belicoso que era Idi Amin Dada, la decisión le podría acarrear a Kenia una guerra con Uganda. Mientras tanto y sobre la marcha, el grupo de asalto mejoraba minuto a minuto y se le iban cortando los cabos sueltos al plan. Una de las ideas más llamativas fue la incorporación al ataque de un gran Mercedes negro, ya que los jefes militares ugandeses viajaban en ellos. El Mossad sabía que la sola llegada de uno de esos vehículos ante cualquier puesto de control ugandés hacía que los soldados de guardia se pusieran en posición de firmes y abrieran las puertas. Ese sería el vehículo con el que se aproximarían a la terminal. La cadena de mando tenía varios eslabones, cuyo extremo superior se enganchaba en la masculinidad de Yitzhak Rabin, porque si algo demostró este líder político era que los tenía bien puestos, manejando con determinación y valentía una situación terrible. De gente como él deberían tomar ejemplo los líderes de todos los tiempos, y sobre todo los de nuestros días, que están manejando de forma cobarde y errática una crisis que está acabando con personas, familias, pueblos, empresas e inclusive con países enteros. Sí, tú mismo, líder político que estás escuchando esto, es contigo. Aprende de la historia, estudia, cultívate, prepárate y decide valientemente en base al bien de las personas y no en base a encuestas o intereses económicos. Bien. Como dijimos, la cadena de mando empezaba por Yitzhak Rabin, pasando luego por Shimon Peres, ministro de la Defensa. Como comandante absoluto de la operación estaba el jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa israelíes, mayor general Yekutiel Kuti Adam, que supervisaría todo desde un avión 707 que iría con los C-130 y circunvolaría Entebbe mientras durara el rescate. Como comandante en tierra fue elegido el brigadier general Dan Shomron, y como comandante de la unidad de fuerzas especiales Sayeret Matkal, encargada de entrar por sorpresa en la terminal, estaba el teniente coronel Jonathan Netanyahu, hermano mayor de Benjamin Netanyahu, del que ya hablamos. Con las fuerzas de asalto organizadas y listas, el reloj seguía su funesta marcha hacia la hora límite, que recordamos, estaba fijada por los terroristas para las 8 de la mañana del domingo 4 de julio de 1976. El plan de ataque usaría una carta favorable. Un vuelo rutinario de British Airways que hacía escala de reabastecimiento en Entebbe, poco antes de la medianoche, entre el sábado y el domingo. Si el primer C-130 hebreo se pegaba a la cola del avión británico, podría aterrizar sin ser notado por el radar del aeropuerto y, de paso, usar las luces de la pista. Tomando en cuenta los 4.000 kilómetros que separaban Tel Aviv de Entebbe y el gran rodeo que debería hacer la escuadra aérea, para coincidir con el avión británico, la hora límite de despegue de Israel eran las 15 horas del sábado 3 de julio. En la mañana del Sabbat, mientras los militares cargaban los aviones con los vehículos, hombres y armas, Yitzhak Rabin se entrevistó con el jefe de la oposición. Brevemente le informó de lo que consideraba era la única salida a la crisis, la operación Thunderbolt. El jefe opositor le preguntó cuál podría ser el costo en vidas judías, y Rabin le contestó, muchas, y que si algo salía mal, la cosa terminaría en desastre. El político contrario le dijo que lo entendía, que también comprendía que no había una solución pacífica y que le daba su apoyo. Mientras los dos líderes hebreos conversaban en Tel Aviv, en Entebbe los terroristas e Idi Amin Dada se sentían muy confiados. Tan a gusto se sentía el dictador que salió de Uganda para asistir a una reunión de presidentes africanos. Idi Amin les dijo a los terroristas que los judíos estaban negociando con todos los países para excarcelar a sus compañeros y que el domingo se producirían las primeras liberaciones. Mientras tanto, muchos rehenes sufrían horrendos dolores estomacales por comer carne en mal estado la noche anterior. Aletargados por el calor y la incomodidad, sufrieron una momentánea conmoción cuando una anciana pasajera le dio un súbito ataque, siendo transferidas a un hospital de la vecina capital de Uganda, Kampala. Se llamaba Dora Block, y cuando su hijo, Ilan Hartub, quiso acompañarla, la rabiosa de Brigitte le dijo que lo mataría si subía a la ambulancia. Esta ruin acción a la larga lo salvaría, como veremos dentro de poco. De regreso en Tel Aviv, desde el primero hasta el último de los militares involucrados en la secretísima operación estaban de los nervios. La hora límite de partida se acercaba, y el gobierno no autorizaba la operación. Aún teniendo la aprobación del principal partido de la oposición, Rabin quería que su gabinete aprobara el ataque por unanimidad. Debemos tener en cuenta que en Israel normalmente los gobiernos eran y han sido de coalición, así que ese consejo de ministros no fue una reunión muy civilizada. Preguntas, respuestas, gritos, suspiros, gestos y hasta puñetazos en la mesa se alternaban continuamente. Con los políticos enfrascados en su propia fiera batalla, los aviones fueron cargados y los motores puestos en marcha. Una de las pausas de la reunión fue aprovechada por el alto mando militar para hacerle notar a Yitzhak Rabin que si los aviones no despegaban de inmediato, la operación no podría llevarse a cabo, y que siempre dispondría de 4 horas para hacer regresar a los aviones, antes de que superaran el punto de no retorno. Rabin no se lo pensó. No autorizó la misión, pero sí dio permiso para que despegaran los aviones. Y como un radiador romano, regresó a la arena política del Consejo de Ministros. Los generales llamaron de inmediato al aeropuerto y mientras se retiraban, escucharon los gritos enfurecidos de los políticos cuando Yitzhak Rabin informó que los aviones ya estaban despegando. La jugada puede haber surtido efecto, porque solo media hora después, y con la flotilla dirigiéndose al sur, el Consejo de Ministros aprobó la misión unánimemente. El mensaje de radio llegó a los ansiosos pilotos con la palabra clave hebrea Zanet, que viene a significar procedan con la misión. La pequeña armada aérea estaba compuesta por 6 aviones. 2 eran 707 modificados. El primero era el centro de mando del general Yekutiel Adam, cargado con equipos electrónicos de toda clase. El segundo 707 era un hospital volante. Los restantes 4 eran C-130 en los que estaban distribuidos los aproximadamente 200 hombres de la expedición, varios transportes oruga blindados M-113 y jeeps armados con ametralladoras calibre 50 o con cañones sin retroceso M-40 de 105 milímetros. En el avión de vanguardia iban los 37 hombres del grupo de operaciones especiales Sayeret Matkal, comandado por Jonathan Netanyahu, el Mercedes Negros y sus 2 Land Rovers típicos británicos de escolta. El viaje fue largo y tenso. Tal y como uno de los pilotos declaró posteriormente, las misiones israelíes, sobre todo las aéreas, estaban caracterizadas por la rapidez. Primero la alerta, inmediatamente el despegue, y después de 10 minutos a lo sumo, el combate. Pero eso de viajar 8 horas para ir a pelear era nuevo para todos ellos. La tensión aumentaba y se hacía insoportable. No importaba lo que sucediera, lo que deseaban era llegar y que todo se resolviera, a favor preferiblemente. En ese grado de tensión y con absoluto silencio radio, los aviones con rumbo sur dejaron atrás la península del Sinaí, adentrándose en el Mar Rojo a muy baja altitud para no ser detectados por los radares de los países enemigos entre los que pasaban. Nos referimos a Egipto, Yemen, Sudán y Arabia Saudita. El grupo no llevaba escolta, por lo que de ser detectados serían inmediatamente interceptados y derribados por sus fuerzas aéreas en permanente estado de alerta. Por esa razón no viajaban en formación, sino muy separados unos de otros. Si uno caía, los demás tendrían más oportunidad de continuar. Después del recorrido longitudinal del Mar Rojo, alcanzado su extremo sur, el grupo viró a estribor, o sea, a la derecha, sobrevolando Somalia, Etiopía y Kenia. Los dos primeros no representaban amenaza por ser países prácticamente sin fuerzas aéreas, y el último no era hostil a Israel. Debemos recordar que aún Ehud Barak estaba tratando de lograr el apoyo activo de ese país, cosa que aún no se había confirmado. En el primer C-130, el Sayeret Matkal se preparó para el combate. Los 37 hombres se distribuyeron en los dos Land Rover y en el Mercedes. A bordo de este último estaba Johnny Netanyahu, el chofer y otros 8 combatientes. Imaginaos, oyentes, 11 soldados armados y listos dentro de un sedán. Pocas veces se concentró tanta determinación y testosterona en tan poco espacio. A las 23:55 del sábado 3 de julio de 1976, Joshua Shani, que pilotaba el avión de vanguardia, divisó las luces de la pista encendidas. O habían tenido suerte y las habían dejado encendidas después del aterrizaje del avión del British Airways, o les esperaba una trampa tendida por los terroristas. 2 minutos pasada la medianoche, el enorme y sobrecargado aparato tocó tierra con la compuerta posterior abierta, y nada más ver la pista, el soldado Amir Hofer accionó la corredera de su AK-47, colocó una bala en la recámara y le quitó el seguro. Un compañero a su lado le dijo, «¿Estás loco? Las reglas prohíben mantener un arma cargada a bordo y sin seguro», a lo que Amir Hofer le respondió, «Cállate, esto es el mundo real. Aquí ya no hay reglas». Después de aterrizar en la pista nueva y carretear unos cuantos metros, el C-130 se detuvo a más de 1 kilómetro de la vieja terminal. De su bodega descendió el convoy de 3 vehículos, con el Mercedes negro a la cabeza. Con las luces encendidas y a una velocidad de 40 kilómetros por hora se dirigieron al edificio que, según el Mossad, solo era custodiado por 10 terroristas durante la noche. Lo que no había descubierto el Mossad era que Idi Amin Dada había cambiado su Mercedes negro por uno blanco, y que con ese vehículo había hecho todas sus visitas a Entebbe. Por esa razón, un par de centinelas ugandeses se pusieron en alerta al divisar la comitiva. Adivinando que los guardias los detendrían, en lugar de dejarlos pasar, uno de los comandos a bordo del Mercedes les disparó con una pistola equipada con silenciador. Pero los guardias no murieron, y cuando se preparaban para responder el fuego, de uno de los Land Rover surgió una ráfaga de AK-47 sin silenciador, que los liquidó. En ese momento se esfumó el factor sorpresa, y lo peor era que aún les quedaban 50 metros para llegar al edificio. Estos primeros disparos fueron escuchados en tiempo real en el avión 707 de comando, gracias a unos walkie-talkies abiertos que algunos soldados tenían. El audio era instantáneamente retransmitido a la oficina del ministro de la Defensa Shimon Peres en Tel Aviv, donde los líderes hebreos seguían la acción. Y aquí, al igual que lo relatado en nuestro episodio dedicado a la muerte de Bin Laden, los acontecimientos se precipitaron. Mientras el segundo C-130 tocaba tierra, el ruido del AK-47 hizo que todas las luces del aeropuerto se apagaran, incluidas las de la pista. El piloto debió completar el aterrizaje confiando en su buen pulso, ya que lo terminó en completa oscuridad. En el lado antiguo del aeropuerto, los 37 comandos alcanzaron la terminal y, saltando de sus vehículos, penetraron en el edificio por 7 puntos como tantas veces habían ensayado en la réplica del edificio construida en Tel Aviv. Decir que alguien sabía lo que sucedía en esa terminal sería muy aventurado. En base a los relatos de los supervivientes y de los militares, se conoció que los terroristas cogieron sus armas y, por suerte, casi todos se enfrentaron a la amenaza, representada por los soldados israelíes que entraban por todas partes. Quienes hicieron eso fueron rápidamente fulminados por disparos provenientes no de una, sino de múltiples direcciones. La mayoría de los pasajeros pensó que algo malo había ocurrido con las negociaciones y los estaban ejecutando sin aviso. Por ese motivo se mantuvieron en tierra, donde estaban durmiendo cuando comenzó la balacera. Esto fue aprovechado por otros terroristas más avispados que se lanzaron cuerpo a tierra, usando los rehenes como parapetos para cubrirse mientras disparaban a los soldados hebreos. Un par de palestinos corrió hacia un pasillo de oficinas seguido por dos comandos judíos, que los liquidaron con una granada. Poco después de esa detonación, los terroristas mezclados entre el pasaje ya estaban de camino a ese paraíso en el que todo terrorista cree que irá una vez que se inmole por la causa. El breve pero intenso fuego cruzado ocasionó la muerte de tres rehenes. Shosha Maimoni, que rápidamente entendió que estaba siendo rescatado, se levantó para dar la bienvenida a los soldados. Esto le costó la vida, ya que sus paisanos percibieron el rápido y enérgico movimiento como una amenaza, y lo mataron. Shosha era muy apreciado entre los cautivos porque siempre se ocupó de mantener alta la moral de todos sus compañeros con bromas y palabras de ánimo. Un segundo pasajero también se levantó, quedando atrapado en la telaraña de disparos que soldados y terroristas habían tejido en el recinto. Otro terrorista que intuyó lo que estaba ocurriendo decidió dispararle a los rehenes. Primero mató a uno, y cuando ya había herido a dos más, cayó acribillado por los rescatadores. Una muestra de lo intenso del encuentro está en el duelo protagonizado por un soldado y uno de los palestinos. Iniciada la refriega, uno de los árabes se escudó detrás de una columna y apuntó al soldado de 22 años, Amos Goren. Ambos guerreros se dispararon al mismo tiempo. La ráfaga de Amos liquidó a su enemigo. Posteriormente, cuando revisaron el arma del terrorista, notaron que ya había presionado el gatillo, solo que la primera bala de Amos impactó contra el pistón del cilindro, encasquillando el arma y evitándole la muerte. Un duelo decidido en milésimas de segundo. Los conspicuos Wilfred Bosse y Brigitte Kuhlmann fueron rápidamente identificados y ajusticiados. Aunque Wilfred estaba con el arma en la mano y al lado de una ventana, no se preocupó por el aterrizaje de dos aviones seguidos. Murió en los primeros segundos del combate. A Brigitte, que blandía una ametralladora en una mano y una granada en la otra, le fue vaciado todo un cargador de AK-47. En poco tiempo se hizo el silencio y los comandos dijeron a los asustados rehenes que eran soldados hebreos y que estaban a salvo, que todo había terminado. ¿Sabéis cuánto había transcurrido? 1 minuto y 45 segundos. Todo esto ocurrió en menos de 2 minutos. Alucinante. Terminados los disparos dentro del hall de la terminal, los pasajeros escucharon en hebreo. Escuchen, compañeros, somos soldados israelíes. Vinimos para llevaros de vuelta a casa. Fue un momento sublime para los atribulados rehenes. Pero la expedición aún corría un gran riesgo. Aunque ya estaban en tierra los cuatro C-130 gracias a unas balizas luminosas que el segundo avión dejó caer en la pista, las fuerzas del general Dan Shomron eran exiguas. Mientras se desarrollaba la feroz batalla dentro de la terminal, desplegó a sus soldados para asegurar el perímetro. Un grupo se dirigió hacia el portón de entrada del antiguo aeropuerto para cubrir el camino por el que vendrían las tropas ugandesas, acantonadas en un cuartel a las afueras de Entebbe. Otro grupo de paracaidistas rodeó el edificio. Un tercer equipo se dirigió hacia los 30 MiG-17 y MiG-21 de la Fuerza Aérea Ugandesa aparcados a poca distancia, y un último equipo se dirigió hacia los depósitos de combustible para preparar el reabastecimiento, que llevaría varias horas. Eso significaba que deberían mantener su posición dentro de un país que le mandaría todo un ejército en contra. Otro factor de incertidumbre era que 3 de los 7 terroristas que estaban dentro de la terminal habían desaparecido, incluido Wadi Haddad, el cerebro de la operación. Después de organizar a los rehenes, los pasajeros fueron saliendo en fila hacia uno de los 2 C-130 que estaban aparcados fuera de la antigua terminal. Caminando hacia la compuerta del avión, fueron tiroteados por soldados ugandeses que les disparaban desde lo alto de la torre de control. Los soldados hebreos contestaron el fuego con sus AK-47 y sus Uzis. Pero en esa refriega cayó mortalmente herido Jonathan Netanyahu. Con la situación en el edificio relativamente segura, los pasajeros continuaron abordando los dos aviones al tiempo que desde un jeep armado con un cañón M-40 sin retroceso, los invasores destruían todos los MiGs dejando a Idi Amin Dada sin fuerza aérea. Esto no fue hecho por retaliación, era simple sentido común para evitar una persecución aérea que les costaría la vida a todos. Iluminados por los cazas de origen soviético ahora convertidos en antorchas, el grupo encargado del reabastecimiento conectó la bomba que la expedición había traído consigo y extendió las mangueras. Este trabajo resultó inútil porque al momento de enganchar la manguera al avión cargado con pasajeros, llegó una comunicación de radio proveniente del avión de comando situado encima de ellos. El mensaje decía que Ehud Barak, ayudado por una influyente familia judía de Kenia, había logrado que el presidente Kenyatta autorizara el reabastecimiento de la expedición en Nairobi. Gracias a eso, a los 53 minutos exactos del comienzo de la operación, un primer C-130 cargado con pasajeros liberados despegó del aeropuerto de Entebbe. En ese avión también iba Jonathan Netanyahu, que murió bajo la atenta y triste mirada de compañeros y pasajeros liberados. Uno a uno los aviones dejaron la terminal, con el general Adam a bordo del último, que despegó 90 minutos después del primer aterrizaje, llevando fotografías y huellas dactilares de los terroristas muertos. Atrás quedaron 30 aviones destruidos, 7 terroristas y 20 soldados ugandeses muertos, y una carísima bomba de combustible que no tuvieron tiempo de desenganchar y traer de vuelta. La flotilla voló 50 minutos aterrizando a las 2 de la madrugada del domingo 4 de julio en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, en Nairobi. Los heridos más graves, 10 pasajeros y un soldado, fueron trasladados a un hospital. El resto siguió viaje despegando 2 horas después. Al amanecer en el aeropuerto, las únicas señales del paso de la Fuerza Expedicionaria Israelí eran unas manchas de sangre en una de las zonas de aparcamiento de aviones. Nada más. Mucho más al norte, en Tel Aviv, Yitzhak Rabin y Menachem Begin se abrazaron. Y luego brindaron con las tradicionales palabras hebreas, Lechaim, que significa por la vida. A las 2:30, Rabin llamó al anterior primer ministro Golda Meir, despertándola con la buena nueva. A las 3 de la mañana, la BBC emitió un reporte especial informando que un reducido grupo de atacantes había hecho una incursión en Uganda rescatando a los rehenes. Inmediatamente después, Idi Amin Dada anunció en Radio Kampala que había reconquistado el aeropuerto. Lo que no dijo era que los hebreos ya se habían marchado y Entebbe no era más que un cementerio para soldados y terroristas. A las 11 horas de ese domingo 4 de julio de 1976, una multitud vio aterrizar los 4 C-130 en el aeropuerto de Lod, en Tel Aviv. Habían transcurrido 6 días y 22 horas desde que el vuelo 139 de Air France había sido secuestrado. La celebración fue espontánea y sin ningún protocolo. Los aviones simplemente abrieron sus compuertas y de ellos salieron pasajeros y soldados que se mezclaron con la multitud. Amigos y familiares se abrazaron, besaron y bailaron junto a los recién llegados. La celebración solo era opacada por las caras largas de los soldados. Ante la pregunta de por qué estaban tristes, habiendo logrado lo imposible y protagonizado una gesta militar que sería estudiada en todas las academias del mundo durante décadas, uno de ellos respondió: «Eso es cierto, pero nuestro líder murió». El día del entierro de Jonathan Netanyahu, toda Israel se paralizó. En su honor, la operación fue rebautizada como Nivitza Yahyonatan, lo que en hebreo quiere decir Operación Jonathan. Casi al mismo tiempo en Uganda, también enterraban un cuerpo relacionado con el secuestro. Era el de la infortunada pasajera Dora Block, asesinada por orden de un enfurecido Idi Amin Dada. El balance final fue de 5 israelíes muertos, 3 durante la batalla, más la señora Block y el teniente coronel Jonathan Netanyahu. Por otra parte, 101 pasajeros fueron devueltos a Israel contra todo pronóstico. Este rescate pasó a los anales de la historia por muchos motivos. Todo el que intervino en este rescate demostró valentía fuera de lo común. En primer lugar están los más obvios, es decir, los militares que viajaron 4.000 kilómetros para colocarse dentro de las fauces del lobo y llevar a cabo una operación con muy bajas probabilidades de éxito. Pero otros personajes también demostraron gran valor y coraje, los líderes involucrados y sobre cuyos hombros cayó el peso de una situación crítica. Como el mismo Shimon Peres dijo, todos los involucrados en la crisis supieron mantener la cabeza fría, y eso marcó la diferencia. Ahora daremos paso a la sección de actualidad, seguida luego por la de ocio. Ya que anteriormente hablamos de un rescate de rehenes, Ahora comentaremos la última operación conocida realizada por unos amigos nuestros. Nos referimos a los Navy SEALs, los mismos que asaltaron el complejo de Bin Laden y le dieron muerte, asunto que narramos detalladamente en el episodio número 2 de Zafarrancho Podcast. Como en TV, todo se originó con un secuestro, pero sin fines políticos, ni ideológicos, ni religiosos, ni reivindicativos. El motivo fue única y exclusivamente criminal. Esta vez los malos eran AMPA común y corriente. Siendo así, ¿cómo es que le envían al mejor y más mortífero grupo de operaciones especiales del mundo? Porque eran piratas somalíes y tenían a sus rehenes en una remota aldea africana. El 25 de octubre de 2011, el ciudadano danés Paul Hagen Thisted, de 60 años, y la ciudadana norteamericana Jessica Buchanan, de 32, estaban colaborando feliz e ingenuamente con una ONG dependiente del Consejo Danés para los Refugiados, encargada del desminado de una zona de Somalia. Ambos occidentales confiaban en que sus pasaportes actuarían contra los guerrilleros y grupos paramilitares de la región como actúa una ristra de ajo contra los vampiros. Pero va a ser que no. Esa buena gente siempre aprende en carne propia que los pasaportes no son chalecos antibalas ni omnipotentes salvoconductos milagrosos. Mientras preparaban una merienda a los artificieros que estaban desenterrando minas, un grupo de altos, oscuros, flacos y amenazadores somalíes los invitaron no muy amablemente a acompañarlos. Después de rodar, llorar, rogar y caminar, los recién capturados rehenes llegaron a las afueras del pueblo de Galkayo, en la región semiautónoma de Galmudug, en lo más profundo del Cuerno de África. La noticia no dio la vuelta al mundo como sucedió con el secuestro de Air France de 1976. Total, no hay nada más rutinario que un secuestro en Somalia. Los miembros de ONGs no son precisamente el tipo de público que escucha Zafarrancho Podcast, pero si por casualidad alguno está escuchando esto, le recomendamos tome nota y que recuerde que no hay nada más apetitoso para un irregular de cualquier parte del mundo que un cooperante internacional. Cuando os encontréis cara a cara con un guerrillero, no os verá como un altruista europeo que viene a ayudar, sino como un gran lingote de oro que camina. Y bien, después de este anuncio de servicio público, volvamos con Mr. Thisted y Miss Buchanan. Los días se volvieron semanas y luego meses mientras los negociadores iban y venían. Como en este caso estaba cautiva una ciudadana norteamericana, el FBI se involucró en el caso. ¿El FBI? Sí. Aunque no se ve en las películas, el FBI actúa en cualquier caso de secuestro de ciudadanos norteamericanos sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren. La oficina para estos casos internacionales está en Nueva York y desde ahí aplican sus poderosos métodos de rastreo y detección. Gracias a eso se descubrió que la salud de Buchanan estaba deteriorándose a pasos agigantados. Y aunque la misión de rescate ya se había planeado, se decidió adelantarla y aprovechar una ventana de ejecución que no se presentaría en mucho tiempo. Esto quiere decir que existían condiciones favorables para el ataque como buen clima y noche sin luna, entre otras. Por esa razón se formó un grupo conjunto en el que estaban miembros de los Navy SEALs y comandos de otras ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El grupo tuvo como base el campamento Le Monnier, una base naval expedicionaria de la Armada estadounidense. Se le denomina expedicionaria porque surgió en 2001 como un campamento transitorio enmarcado en la lucha contra el terrorismo de George Bush. Los americanos recibieron del gobierno de Djibouti una pequeña zona del aeropuerto donde vivieron en tiendas por más de 7 años, hasta que en 2007 el área aumentó hasta los 2 kilómetros cuadrados y las tiendas dieron paso a unas nuevas unidades hogareñas containerizadas, esas casas tipo container a las que los soldados se refieren en inglés como cans o latas. Este desvío de la historia principal se debe a que esta desconocida base, en ese tranquilo y pequeño país situado en la boca del Mar Rojo, es la única base militar que los Estados Unidos tienen en toda África, y desde la cual se lanzan aviones no tripulados y operativos como el que estamos relatando. Este tipo de base viene como anillo al dedo para la nueva política de defensa o doctrina Obama, de la que hablamos en nuestro segundo episodio. Si os interesa saber más de esa minúscula pero vital base expedicionaria, buscadla en Internet. Lemonnier se escribe con dos N's. Deberéis insistir porque el enlace no se conecta a la primera. Os hace pasar por varios avisos antes de mostrar la información. El campamento Lemonnier es como uno de esos fuertes que aparecían en las películas de indios, pero en pleno siglo XXI. De regreso a la situación de rehenes, en la noche entre el 24 y 25 de enero de este año 2012, 50 hombres despegaron a bordo de un C-130 para enfrentarse contra los 9 secuestradores que las fuentes de inteligencia señalaban como los custodios de los dos prisioneros. Era inevitable que en las mentes de los soldados apareciera el recuerdo de la desastrosa operación realizada años atrás en la cercana Mogadishu, narrada en la película Black Hawk Derribado y en la que una confiada incursión americana en territorio controlado por irregulares somalíes fue derrotada de manera humillante. Cuando el avión estaba sobre Galkayo, el nutrido grupo se lanzó en paracaídas, aterrizando como estaba previsto a 2 kilómetros del campamento enemigo. Después de reagruparse, el grupo avanzó con técnicas parecidas a las expuestas en la película Acto de Valor, que comentamos en uno de nuestros capítulos. Con sus aparatos de visión nocturna y con la información enviada por drones y satélites de vigilancia que sobrevolaban el lugar, los soldados norteamericanos rodearon al enemigo y atacaron. En un abrir y cerrar de ojos, fueron neutralizados. Las reseñas de noticias hablan de duros enfrentamientos con piratas fuertemente armados, pero todos sabemos que esta fue una incursión apoyada por la más alta tecnología, y aunque la mala suerte y la sorpresa siempre pueden aparecer, en este caso no creemos que algo haya salido mal. No pretendemos desmerecer a los aguerridos Navy SEALs, pero en esta ocasión el asunto sí que fue coser y cantar. Tan confiado estaba el gobierno norteamericano que esa misma noche, sin esperar que los soldados estadounidenses abandonaran Somalia, el presidente Obama felicitó a León Panetta antes de dar su discurso sobre el estado de la nación en Washington. Como el asunto era secreto, nadie en el hemiciclo sabía a qué se refería, pero algo intuían. Para los que no hayáis escuchado el episodio dedicado a los Navy SEALs, León Panetta es el director de la CIA y uno de los responsables de la muerte de Osama Bin Laden. Minutos antes de la felicitación presidencial, Panetta estaba en su despacho supervisando el rescate en tiempo real a través de esas pantallas futuristas que todo lo ven y nada lo ignoran. Con Obama dando su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso, al otro lado del mundo aterrizaban en Somalia 3 helicópteros Black Hawk pertenecientes al 379 Escuadrón Expedicionario de Evacuación Aeromédica, adscrito al 379 Cuerpo Aéreo Expedicionario, afincado en la base Al Udeid, en Qatar. En ellos se embarcaron el señor Tisted, la señorita Buchanan y los 50 rescatadores, regresando todos a la base en Djibouti. Y así concluyó el último rescate militar del que, a fecha de hoy, julio de 2012, se tenga noticia. Una rápida y quirúrgica operación de fuerzas especiales. Bien, estimados oyentes, después de 2 secciones repletas de angustia, suspenso y muchos, muchos tiros, vamos a relajarnos en esta sección dedicada al ocio relacionado con asuntos militares. ¿Y cómo lo haremos? Comentando algunas películas que tratan sobre secuestros, terroristas y que están repletas de angustia, suspenso y muchos, muchos tiros. Sobre el secuestro del avión de Air France en Entebbe hay 3 películas. Una enorme cantidad de documentales de radio y televisión y hasta un cómic publicado el año pasado. En esta sección hablaremos de las películas. La primera que se hizo fue Victoria en Entebbe, de 1976. Es decir, que prácticamente se comenzó a rodar mientras los rehenes desembarcaban de los C-130 en Tel Aviv. Fue una película para la televisión con un cartel de actores impresionante. Anthony Hopkins, Elizabeth Taylor, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Linda Blair y Richard Dreyfuss como Johnny Netanyahu. A pesar de su estupendo grupo de actores, al ser para la televisión no tuvo la repercusión que logró la película de 1977 Raid on Entebbe, que en España se llamó Brigada Antisecuestro y en Latinoamérica Rescate en Entebbe. En ella trabajaron Peter Finch, Charles Bronson, John Saxon y James Wood. Esta película generó muchas expectativas y atrajo legiones de espectadores que tenían la gesta aún fresca en la memoria. La última película también se rodó ese año y fue israelí, con actores hebreos, excepto el famosísimo Klaus Kinski, que interpretó, como no podía ser de otra manera, al terrorista alemán Wilfried Bosse. Las tres son muy parecidas, narran cronológicamente los acontecimientos y parecen documentales en lugar de films de acción. Tienen la más pura estética de los años 70, con sus colores pasteles e imágenes difuminadas. Ello no quiere decir que no sean interesantes, sobre todo si lo que se quiere es ver y conocer un hecho histórico que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Y llegado el momento de mostrar el asalto al aeropuerto, las tres lo hacen de manera realista y convincente. Si queréis ver alguna de esas secuencias, en nuestro blog colocaremos algunos enlaces a videos que muestran precisamente esa parte, la del aterrizaje, los disparos y las explosiones. Saltando 20 años hacia adelante, comentaremos una película con una ligera conexión con el secuestro de Entebbe. Al principio de la sección histórica dijimos que los terroristas formaban parte de una alianza internacional que bautizamos como la Internacional Terrorista. Por esa razón, tanto Wilfried Bosse como Wadi Haddad conocieron y tuvieron trato con el famoso Carlos el Chacal, cuyo verdadero nombre era Ilich Ramírez Sánchez y que inició su carrera revolucionaria en el Frente para la Liberación de Palestina. Como ya algunos habréis notado, aquí en Zafarrancho Podcast nos gusta que lo expuesto en el programa tenga en la medida de lo posible alguna relación, sobre todo porque resulta enormemente entretenido descubrir esos puntos en común cuando recopilamos, estudiamos y procesamos la ingente cantidad de información con la que elaboramos los guiones, y que tanto le alegra la vida al dueño de la tienda de impresión cada vez que le entregamos un pendrive para que nos imprima los dosieres. El Chacal ha sido tema de muchas películas, pero no vamos a hablar ni de la de Bruce Willis, espantosa por cierto, ni de su predecesora, la magnífica El Día del Chacal, de 1973. Hablaremos de una película menos conocida llamada Caza al Terrorista, o The Assignment, que fue su título en inglés. Rodada en 1997, tenía un trío protagonista que valía su peso en oro: Donald Sutherland, Ben Kingsley y Aidan Quinn. Es una historia de espías como las de antes, cargada de intriga y suspenso. Donald Sutherland encarna a un agente de la CIA y Ben Kingsley a uno del Mossad. Ambos tienen como misión entrenar a un oficial naval norteamericano encarnado por Aidan Quinn. ¿Entrenarlo para qué? Para que se convierta en Carlos el Chacal, aprovechando el extraordinario parecido físico entre ambos. Al pobre oficial naval le logran cambiar la mente y el espíritu gracias a un duro entrenamiento más psicológico que físico. La idea del plan no es matar a Carlos, sino suplantarlo y crearles enemigos dentro de su propia organización. Las cosas se complican y la historia se vuelve enrevesada y emocionante, parecidas a las que crea Tom Clancy en sus novelas. ¿Logrará el oficial naval su cometido? Para saberlo, buscad Caza al Terrorista en... ¿en dónde? En un videoclub, si es que todavía existe alguno. Y bien, hasta aquí el cuarto episodio de Zafarrancho Podcast, en el que vimos que para solucionar una crisis, lo que se necesita es un buen rescate. Aprovecharemos esta última y alevosa frase para saltar en el tiempo, caer en este año 2012 y situarnos en la actual crisis española. Cuando decimos que para solucionar la crisis lo que hace falta es un buen rescate, no estamos apoyando esos rescates financieros que no son otra cosa que seguir recibiendo dinero prestado de los mismos prestamistas que nos han dejado caer por el precipicio. Es como si a alguien que estuviera atrapado en un profundo pozo, en lugar de lanzarle ganchos para que escale las paredes y pueda salir, el rescatador le lanzara una pala para que siga cavando y haga aún más profundo el pozo. Porque si algo está claro, es que no estamos al borde del precipicio como dicen los políticos. La realidad es que hace mucho tiempo caímos en él sin darnos cuenta. Y esos ante los que nos estamos arrastrando y suplicando ayuda son los mismos que nos dejaron caer porque convenía a sus intereses. ¿Y qué hacen para ayudarnos? Pues en vez de lanzarnos cuerdas para que salgamos del pozo, lanzan palas y nos dicen que cabemos con energía y alegría, porque así se salvará Europa. Claro está, las palas las fabrican ellos y hay que pagárselas al 7%. Esperamos que hayáis disfrutado con este oscuro capítulo en el que revisamos un acto cobarde y traicionero que fue solucionado militar e impecablemente. Si queréis contactar, podéis hacerlo al mail zafarranchopodcast@yahoo.es, por Twitter en @zafarranchopod o en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Como siempre, este programa generará uno o dos episodios de Zafarrancho en Gotas, la versión micro de este programa y que suelen estar emparentados con algún episodio regular. Estad atentos. Un saludo.